Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Hoy es viernes 6 de marzo de 2015. Se acerca el Día Internacional de la Mujer, que trabajadoras somos todas, con o sin salario. Como cada año, en los días, la semana y el mes en torno a esta fecha, proliferan las actividades dedicadas a lo que sea y las mujeres, o peor aún, lo que sea y la mujer. Administraciones públicas, instituciones, empresas de todo tipo y también los movimientos sociales pretenden remediar con un eslogan y la presencia de cuerpos leídos como mujeres todas las manifestaciones del patriarcado que durante el resto del año parecen secundarias. Pues no nos la cuelan. Además de satisfacer vuestros oídos con chorros sonoros, en Sangre Fucsia estamos comprometidas con recuperar la Her Story, esa historia invisibilizada en la que las mujeres han ocupado lugares clave. Hoy nos vamos a empoderar conociendo la vida y obra de la cineasta Elena Cortesina de la mano de Doña Pasolina, de la escultora barroca La Roldana con Diane Spotting, de la astrofísica Margarita Hack con Valentina y de las obreras de Ike con Giles. Loli DJ dirigirá los controles y Reino Hueco disparará preguntas. Todo esto no es por ser 8 de marzo, sino porque es lo que hacemos el resto del año. Soportar los malos tratos, alza la voz y eres la víctima callada de esos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. Usa la plancha, el trapeador o lo que sea y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansa. Que aquí las mujeres mandan. En esas cosas de pasiones y de cama, no te conformes con ser la mujer usada. Has de exigirle que te cumpla como hombre, o te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy nos entregan la quincena completita, dan para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas. En esto En este especial Hair Story tenemos en Sangre Fucsia a Luisa Ignacia Roldán, más conocida por La Roldana. Nace en 1652, hija del escultor Pedro Roldán, con el que se forma como aprendiza para posteriormente formar su propio taller, primero en Sevilla y más tarde en Cádiz y Madrid. En la capital del reino y con Carlos II obtiene la plaza de escultora real, un paso decisivo para que en 1706 sea nombrada también académica de mérito de la Academia de Roma, primera vez que este puesto lo obtiene una mujer y una española. Dicen los críticos de arte que es la figura más importante del barroco sevillano, sobre todo porque es una renovadora del carácter trágico de la escultura hacia un estilo más realista y humano, en la línea de Italia o el sur de Alemania. Buenas tardes, Luisa Ignacia. Hola, buenas tardes. Vamos con esa primera pregunta, que es ¿cómo fue tu formación en el taller de tu padre? Porque te preguntarían si te sentiste o no una protegida alguna vez, teniendo en cuenta la cantidad de encargos que recibí y la posibilidad de proyección profesional. ¿Por qué decidiste salir a buscarte la vida por tu cuenta? Bueno, lo primero es que éramos varias hermanas en la familia y todas recibimos formación por parte de nuestro padre para que nos convirtiéramos en escultoras, pero yo era la que le interesaba más formarse no solamente de manera mecánica como escultora, reproduciendo lo que hacía mi padre, sino pues leyendo muchos libros y viendo muchos grabados, pues poder empezar a hacer mis propias figuras. La verdad es que hubiera sido súper fácil quedarme con mi padre porque había un montón de encargos y la verdad es que el dinero entraba fácilmente. Lo que pasa que también en el taller hubo dos cosas, ¿no? Que por una parte en el taller entró un joven del que me enamoré y bueno, pues decidimos casarnos aunque no tuviéramos la bendición de mi padre, y luego que también yo entendía que estando siempre con mi padre, pues lo que ocurría también en esta época, que eso hay que explicarlo un poco, que va diferente, uh-huh. ¿no? Como ahora, claro. Que allí en el taller, por mucho que colaboráramos un montón de gente, siempre firmaba el que llevase el taller, ¿no? Entonces, pues nunca podría firmar obra con mi nombre. Entonces, pues bueno, salí del taller un poco con el enfado de mi padre, porque yo creo que sabía que perdía una hija por el matrimonio, pero que también perdía una buena escultora, y decidí formar taller por mi cuenta. En un principio fui la primera mujer en tener obrador con mi nombre en Sevilla, pero bueno, como entraban muy difícilmente los encargos, porque yo era muy novata y bueno, me habían conocido en el taller de mi padre, pero bueno, que al principio, pues bueno, era mi marido el que cogía los encargos y luego era yo la que hacía las esculturas, y uh-huh. entonces luego podíamos firmar los dos y un poco empezamos de esa manera. Es un poco como a día de hoy también ocurre en los estudios de arquitectura, pero vayamos al pasado. Te mudaste a Cádiz, fue una decisión complicada, aunque a la larga fue muy positiva para la independencia de tu carrera. Y nos gustaría saber qué es lo que más te marcó de esa etapa. Bueno, pues nos mudamos a Cádiz también porque en Sevilla había muchísima competencia y porque yo ya había hecho una escultura para la catedral, la que luego sería la Catedral de Cádiz, un ecce homo. Y bueno, pues me empezaron a salir encargos desde allí. Para evitar un poco la competencia que había en Sevilla, pues decidí un poco mudarme a Cádiz, que estaba empezando también a despuntar como ciudad que encargara escultura y que fuera también un foco artístico. Y me encargaron dos figuras que son súper importantes, que son la de San Servando y San Germán, que son los patronos de la ciudad. Y ya con eso, y eso luego derivó en un conjunto escultórico que también está en la catedral, que son varios ángeles, unas virtudes, etcétera. Y ahí la verdad es que estuve muy bien porque al fin y al cabo, no, aunque yo me conocían como la Roldana y que sabían quién era mi padre, es donde empecé a trabajar con mayor independencia, que no me estaban recordando todo el rato que mi padre era el que era escultor y bueno, por así decirlo, que me estaban teniendo a precio como escultora propia. Y de Cádiz a Madrid, un no parar. Obtener el puesto de escultora real no debió ser fácil por la competencia, tanto en todo el tema artístico como, imagino, que por el tema de sueldo fijo y, ya sabes, vida resuelta. Pues fue un poco así. A ver, ya había en Madrid, ya había un núcleo, por así decirlo, un lobby sevillano, ya había en Madrid, ¿no? Si nos acordamos así de la época de Velázquez y todo esto, ¿no? Pues había un montón de sevillanos viviendo en Madrid y nosotros conocíamos a varias personas que vivían aquí y nos dijeron, bueno, pues que nos mudásemos. La verdad es que, bueno, fue una época difícil porque se habían muerto varios hijos, no lográbamos como tener muchos más encargos y bueno, pues los mudamos a Madrid. El problema de este puesto, por así decirlo, fue que bueno, es un puesto que todo va por recomendaciones, que sí, que da muchísimo trabajo, porque hay mucha obra de mi mano. Por ejemplo, en las descalzas se pueden ver esculturas de mi mano. Pero el problema es que esa época, que era una época ya de decadencia, que luego ya llegarían los Borbones, el puesto sí tenías una asignación, pero no te pagaban. Entonces, por así decirlo, yo tenía el puesto de escultora real, que es un puesto muy importante, pero claro, en realidad luego no me pagaban y al fin y al cabo pues yo tenía que ir mendigando casi a la corte para que me dieran vestido o me pudieran alojar en el Alcázar, porque tampoco teníamos sitio para dormir. Y en breves palabras, sabemos que fue controvertido y muy importante en esta etapa de escultora real el San Miguel y el Diablo. Y palabras breves, casi como un titular, dinos. Pues el San Miguel y el Diablo es súper importante, es muy importante porque es una de las pocas esculturas en las que el diablo aparece en forma humana, que es una forma también de representar como el mal que vive en nosotros y que no es solamente una figura ajena. Y sobre todo porque es una pieza que es muy, pues bueno, muy de culmen de mi estilo, que es solamente, pues bueno, humana, carnal, delicada, y bueno, dicen que yo me retraté en el Arcángel, pero la verdad es que lo que quería era que fuera una figura, pues bueno, con mucha humanidad, ¿no? Que alguien se pudiera sentir identificado. Hay una pregunta que casi como entrevistadora, como crítica, me gustaría hacerte, y es en la que nos gustaría saber, si de no haber muerto tan joven, a los 54 años, ¿qué habría sido de Luisa Ignacia Roldán? Pues bueno, es que justamente fallecí el año que me dieron el título de académica de mérito. Tal como estaban las cosas en España, que era con el cambio de casa reinante, yo creo que lo más seguro es que me hubiera mudado a Italia a seguir esculpiendo allí, porque el estilo que yo había estado siguiendo siempre era un estilo mucho más europeo, que era una cosa que siempre nos achacaban a los españoles, que éramos excesivamente trágicos, ¿no?, en nuestro barroco, y yo siempre intentaba pensar que las personas que estuvieran viendo esas imágenes se sintieran identificadas, y entonces cuando era demasiado trágico, pues a lo mejor, pues sí, se generaba mucha emoción, pero no se llegaba ni al retrato, ni este tipo de cosas, que era lo que se estaba llevando en Europa. Entonces yo creo que en Italia me hubieran comprendido muchísimo mejor, y sin duda es que la situación económica que teníamos en Madrid era insostenible. Entonces yo creo que en Italia, no, vamos, me hubiera ido seguro muchísimo mejor. Y para cerrar el bloque, ¿qué le dirías a una escultora hoy? ¿La animarías a seguir adelante o a hacer su vida a ella sola? Bueno, la carrera de escultora es complicada porque es muy cara, así dicho de verdad, porque los materiales son muy caros y es muy difícil almacenarlo, etcétera. pero yo creo que ser escultora mujer da muchísima satisfacción porque al fin y al cabo es un arte de ocupación del espacio y entonces en medida de que ocupas el espacio también tiene mucha correlación con ocupar de otras maneras el espacio con el propio cuerpo. Pues muchísimas gracias por haber estado en Sangre Fucsia en este especial Hair Story a Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, escultora. Muchas gracias. Esto que escuchábamos, sí, esto que escuchábamos es Dúo Divergente con La Nana de la Mujer del Mañana y es en primicia gracias a nuestro contacto Paula JJ de su nuevo disco Males Modernos que saldrá el 11 de marzo en su Bandcamp. En la canción hay coros de Alicia Holgado, la batería que tienen en directo, Filósofa Frívola y Millana. Y ahora pasamos a nuestra siguiente entrevista en Sangre Fucsia, en especial Hair Story. Tenemos a Ana, una obrera del IKE, una obrera colectiva. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos brevemente qué os ocurrió a las empleadas de la fábrica de camisas IKE de Gijón entre el 84 y 1995. Pues básicamente que luchamos por nuestros puestos de trabajo sin parar. Nos tuvimos que enfrentar a la policía, a un poder político totalmente caciquil, a empresarios, jueces, sindicatos mayoritarios, incluso también a nuestras propias familias y sin duda a nuestros propios miedos. Fue un proceso de resistencia muy inesperado y bueno, la verdad es que no acabó demasiado bien, pero desde luego aprendimos mucho, mucho por el camino, entre otras cosas porque es que partíamos de cero, o sea que todo era por aprender. Es que imagínate la situación, era donde trabajábamos, una empresa textil que se había fundado en el 52 y, bueno, tuvo mucho éxito durante toda la etapa del desarrollismo. Pero luego, después de que a finales de los 70, que se fabricaban como más de 1 millón de camisas al año y había empleadas unas 700 personas, todas principalmente obreras. Bueno, pues después de eso ya empezó con los planes de reconversión industrial, la globalización, ¿no?, que le diríamos ahora, más incipiente, y ahí empezaron de forma brutal los despidos y los abusos. Nos comentas que aprendisteis en el trayecto. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Nos interesa mucho. Pues principalmente la solidaridad, y ahora diríamos la sororidad, aunque entonces no lo llamábamos así. Es que hubo heridas, detenidas, traiciones y rechazos, pero también unos niveles que te mueres de apoyo mutuo. La empresa era muy, muy paternalista. Veníamos, la mayoría de las trabajadoras de allí, de la misma zona de Asturias que el dueño, que Enrique López. Y es que entrabas, le podemos llamar enchufe, pero casi era, vaya, vasallaje lo que era. Muchas entrábamos con 12 o 13 años, aunque legalmente no se podía empezar a trabajar hasta los 14. Y cuando empezó todo este problema gordo, pues teníamos la mayoría como entre 20 y 40 años, que llevábamos allí trabajando toda la vida, pero apenas teníamos experiencia de lucha sindical ni colectiva. ¿Y este problema gordo, como lo llamas, este conflicto, cómo comienza? La verdad es que poco a poco. Tardamos en abrir los ojos, porque los 70, obviamente, como sabéis, fueron muy convulsos y el movimiento sindical estaba muy activo, aunque la mayoría de nosotras ni estábamos afiliadas. Fue poco a poco, te empezabas a enterar de cosas. Por ejemplo, a mí se me abrieron los ojos y dije que hasta aquí, cuando me enteré que había compañeras que por el mismo trabajo ganaban más y otras que ganaban menos. Todo por este sistema de favores y de personalismos. Empezabas así a hablar un día en la hora del bocata y veíamos que es que no podía ser. Cobramos la inmensa mayoría en mano y apenas cotizábamos, con el sobre, vaya, el fin de semana. Claro, empezamos a hablar, oye, que algún día te vas a tener que jubilar, ¿no? Y bueno, empezamos como primera pelea a reivindicar que todo el sueldo se cobrase en nómina. Las que empezamos a protestar con esa cosa que parece tan obvia, pues ya estábamos ahí marcadas de por vida y ya nos empezaban a chuchar. Y luego, después de esa primera pelea, ya empezó con toda la cosa de la reconversión, a reducirse la plantilla de manera drástica. Y ahí es cuando os organizasteis. Efectivamente. Pasaron muchísimas cosas, fueron unos años muy intensos, pero si tuviese que destacar una fecha, sería la del 15 de junio de 1990. Ese día, nunca lo olvidaré, la Dirección Provincial de Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo. Se pretendía cerrar la empresa. Bueno, pues ese día más de 100 compañeras ocupamos la fábrica. La verdad es que si nos dicen que el encierro luego va a durar 4 años, yo creo que ni de coña lo hacemos, vaya. Y esto, claro, nuestras escuchantas quieren saber, ¿esos 4 años qué hicisteis? De todo, de todo. Nos movilizábamos sin parar. Al principio, alguien, no sé, ya no recuerdo si fue un político o un periodista, se le ocurrió decir que no éramos tan incómodas porque no cortábamos la carretera. Bueno, pues ahí ya empezamos a quemar neumáticos, a enfrentarnos a la policía. Joder, la verdad es que tenías que vernos, ¿eh? Ellos con sus metralletas y nosotras con nuestros tacones, media fina y falda recta, ahí a correr por las autopistas de Gijón. Es que hicimos de todo, ocupamos administraciones, embajadas, interrumpíamos todos los actos. Llegamos incluso, esa fue de las acciones más potentes, a ocupar un barco con bandera panameña, yo creo, que estaba atracado en el puerto de Gijón. Y luego, bueno, todos los momentos que fueron muchos y muy largos de encierro dentro de la fábrica, era una asamblea continua y una organización de las siguientes acciones. Pero bueno, también tenía momentos bonitos, jugábamos al parchís y bueno, hablábamos. La verdad es que muchas empezamos a fumar ahí, ¿eh?, del puro estrés, y también muchas aprovechamos para estudiar y nos sacamos un título. Al final ya casi teníamos el síndrome de las aceras, que le llamábamos. Estábamos tan agotadas que llegábamos al sitio de la convocatoria, de la concentración, y es que nos tirábamos en la acera sentadas porque es que no podíamos más. Y aquí viene lo interesante, vuestras familias, ¿qué opinaban de todo esto, especialmente por la época? Y bueno, las mujeres tenían un guión y un papel bien asignado. Sí, la verdad es que, bueno, eso fue de lo más duro. En general, no se nos veía como una trabajadora. Nos decían unas barbaridades como, bueno, lo típico, ¿no? Que mejor andábamos fregando que luchando. Claro, obviamente, a los de la naval o a los de la mina, que estaban también en esas épocas peleando por lo suyo, pues nadie les recriminaba eso, obviamente. Y es que ya no era la opinión, ¿no?, de los maridos o de las madres, que, bueno, había de todo. Era ya la culpa que muchas teníamos dentro. Había compañeras que estaban solteras con hijos, que eran cabezas de familia, vaya. Y muchas otras también que durante esos años pues tuvimos a nuestros hijos e hijas. Claro, dejabas el crío en casa y te ibas a volcar contenedores, a quemar cosas, a pelearte con la policía. Fue muy duro enfrentarse a, bueno, esas contradicciones, ¿no?, entre lo que se esperaba de nosotras y lo que teníamos claro que teníamos que hacer, que era luchar por nuestros derechos. En el pozo María Luisa, la ra ra ra ra ra ra ra. En el pozo María Luisa, la ra ra ra ra. Hablábamos, Ana, antes de todo lo que tuvisteis que sacrificar por vuestras familias y demás, muy intenso, y desde luego, bueno, ese papel no asignado y demás, esa desobediencia, imagino que os pasaría factura. Decía el psiquiatra Guillermo Rendueles que la psiquiatrización de la derrota, bueno, tenía ahí su esencia. Sí, sí, la verdad es que vivimos eso que dice este psiquiatra. La mayoría es que nos quedamos directamente medio taradas. Imagínate, cuando finalmente, después de tantos años de lucha, la fábrica se cierra y tú llevabas 4, 5, 6 años que lo único que hacías era defender tu puesto de trabajo. Eso nos dejó bastante descolocadas. Íbamos muchas a la consulta y contábamos lo mismo, que teníamos ansiedad, angustia, agorafobia. Incluso a varias nos pasó como un proceso como de pérdida de memoria de todo lo ocurrido en esa época, de lo intenso que fue. Y obviamente fue muy enriquecedor todo este conflicto. Nos hizo crecer como personas, conocernos mejor a nosotras mismas y nuestra fuerza. Pero de repente te veías con 40 años, un subsidio de mierda y metida en casa. Y después de todo eso, de todo ese esfuerzo, es que no podía ser. Ana, no podemos acabar esta entrevista sin, desde luego, daros la enhorabuena. Y a pesar de un final ciertamente amargo, bueno, todo lo que nos habéis enseñado y en la esencia, además, colectivista, precisamente, y de hermandad que aprendisteis de, y que, bueno, y que nos estáis enseñando a todas. Sí, realmente que es una historia que creo que se tiene que recuperar y conocer más, porque por desgracia nos queda todavía mucho por conquistar, y la situación esta de precarización laboral, de abuso por parte de los empresarios, se ha mantenido, incluso ha ido a peor. Pero por otro lado, además, se ha perdido buena parte de todas estas estrategias que desarrollábamos pues en la fábrica clásica. Sí, como dices, yo también me quiero quedar con eso, que puedes ganar o puedes perder, pero la lucha tiene que ser desde luego colectiva. Ana Obrera de Lique, gracias por venir a este Herstory 2 Fucsia. I saw her standing on her front lawn. She was twirling her baton. Me and her went for a ride, sir. Ten innocent people died. Town of Lincoln, Nebraska, with the sawed off a 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything. Snaps my forehead. Escuchábamos a Chrissy Hynde, Nebraska, y ahora mismo vamos a tener en el programa, en este especial Hair Story Fucsia, tenemos el honor de tener aquí a Elena Cortesina, que, bueno, como hablábamos fuera de micros, nos ha pedido, desde luego, que ella va a presentarse, porque esta es una intro obligada, desde luego, Elena. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a Sangre Fucsia. Y bueno, brevemente, ¿no? Pues os contaré que yo nací en Valencia en el año 1904 y desde siempre pues mi vida estuvo muy ligada a al mundo del espectáculo en general. Yo empecé bailando, haciendo baile clásico y teatro. Pero allá por 1920, ya el cine llevaba ya mucha trayectoria, el cine empezó a finales del siglo XIX. Y entonces, ya en 1920 tenía mucha... Había ya recorrido bastante y decidí dar el salto a la gran pantalla porque me interesaba y porque también en parte ya era un medio de masas, ¿no? Era un medio además al que acudían mucho las mujeres porque era una forma de ocio para ellas, de evadirse de sus tareas diarias en la casa y además también era una forma de dar rienda suelta a su imaginación y a sus deseos más ocultos. Así que bueno, yo pensé que para mi carrera profesional pues podía ser bastante buena esta oportunidad y me voy al cine y ahí debuto en 1920 con la película La Inaccesible. Y bueno, la experiencia fue muy positiva y como me gustó tanto, pues dije, venga, pues me monto una productora y con esa productora hice la que sería mi primera película y última y única como directora, que se llama Flor de España. La película está hecha en 1922. Y bueno, no tuvo mucho éxito, no sé por qué, pero no tuvo nada de éxito. Y bueno, luego enseguida estalló la guerra civil y nada, yo me marcho a Argentina y allí seguiré trabajando como actriz de teatro, con el cine, sigo bailando. En los años 50 vuelvo a España para realizar alguna película, pero como secundaria y también con muy poca trascendencia y ya me vuelvo definitivamente a Argentina. Uh-huh. Y bueno, y aquí estoy, he decidido venir hoy aquí a Madrid para compartir con vosotras este día y bueno, tengo que llamar la atención a doña Pasolina porque ella me dijo de venir aquí y me ha hecho lo mismo que le hizo a Pilar el año pasado, que le dijo vente y luego la tía ni ha aparecido y aquí estoy. Y, no tiene nombre, Pasolina, bueno, pero estoy yo aquí haciendo la entrevista. Sí, genial, pero vamos, que quede constancia. Además, fue precisamente Pasolina quien me pasó este libro apasionante, La pantalla sexuada, de Bárbara Zecchi, que es curioso porque fue precisamente esta ensayista quien te sacó del ostracismo, en el que te había asumido, por así decir, la historia canónica, la historia del cine escrita por ellos. Y bueno, uno de los hitos de respecto a tu persona que Zecchi subraya es el hecho de haber sido la primera directora del cine español. ¿Qué más cuenta sobre ti, Zecchi, en este libro que te apasione, claro? Bueno, no cuenta mucho porque no hay mucho de mí, o sea, me han borrado por todas partes de la historia, pero sí, yo le agradezco, uh-huh. Agradezco enormemente que por fin alguien saque a la luz que yo fui la primera directora del cine español. Este honor, no sé cómo decirlo, había sido borrado, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Pero yo, por decirlo así, fui como paulatinamente desapareciendo de la ficha técnica de esta película. Y al final acabó el nombre del guionista de la película como director. Vaya, sí, qué raro. ¿Verdad? Y nada, estamos hablando en concreto, la película se llama Flor de España o La leyenda de un torero, uh-huh. De 1922, repito. Y bueno, si tú buscas esto, a ver, esto de que yo fui... Está en IMDb, ¿lo tiene? No, ¿sí? Tengo que contarlo porque mal. Wikipedia lo tiene mal, o sea, esto es muy Wikipedia. Fuerte. Me he metido a Wikipedia, me ha tenido que enseñar porque yo estoy de internet, no sé cómo iba, y me dicen, mira, esto es una fuente donde todo el mundo consulta, y yo he ido y digo, pero si no, mi nombre no está aquí bien puesto. Creo que comparto la autoría de la película en Wikipedia, pero luego hablaré de eso porque es que es muy gracioso. Uh-huh. A lo que iba, que se me va, es que ya la edad. Bueno, que sí, que esto no es un capricho de Bárbara, o sea, me refiero a ella, si tú buscas en las publicaciones de la época, mi nombre está ahí, como directora solitaria, o sea, no, claro. sin compartir la dirección con nadie más. Pero lo que quiero resaltar es que esto no es nada nuevo, o sea, me refiero a la historia del cine, pues como la historia en general está escrita por por hombres. Sí. Y bueno, pasa por ejemplo lo mismo con la primera película que se considera española. Siempre se ha dicho que es La salida de misa de las 12, y no es esa, es Riña en un café. Lo que pasa es que esa película está dirigida por un catalán, y bueno, la temática de la película, pues el franquismo, consideraría que no era la mejor para situarla como la película de los albores de la cinematografía española. Y conmigo pasaba lo mismo, es que yo era actriz, era directora, era bailarina. Ya por los años 20 no tenía ningún pudor de desnudarme en los escenarios. Bravo. Y luego, durante la gracia, fui amiga de Lorca, y a pa' colmo después me marché a Argentina. Eso se llama un combo brutal. Entonces yo creo que consideraron que no era la mejor candidata para tener el honor, claro, de ser la primera directora del cine español. Hay una cosa que me parece muy interesante también del libro La pantalla sexuada de Zeki, de Bárbara Zeki, que es el término acuñado gine-cine, que así parece un poco de coña, pero no, es interesante, ¿eh? Un concepto que engloba la herstory cinematográfica. Y bueno, y hay unas cuantas compañeras, ¿cuáles destacarías con las que tienes el privilegio de estar ahí? Bueno, primero de todo hay que resaltar que la historia del cine no es muy amplia, porque tiene un poquito más de 100 años, o sea que tampoco es que haya muchísimos nombres. Y lo que ella deja muy claro en el libro es que en España, en toda la cinematografía femenina, existen 4, casi 5, estaríamos empezando la quinta generación, y yo pertenezco a la primera, que es toda la del cine mudo, el nacimiento, el esplendor y la decadencia del cine, ¿no? Yo sobre todo me englobaría más al final de esa primera generación, y junto conmigo había otras mujeres como Carmen Pisano, Anaís Napoleón o Elena Jordi, que imagino que no sonarán absolutamente nada, por desgracia. Bueno, entonces bueno, no suenan porque el trabajo de estas mujeres está prácticamente desaparecido, igual que está todo mi trabajo, ¿no? Y bueno, eso es el hecho de que esté desaparecido responde un poco también a la propia temática que siguió el cine al nacer. O sea, el cine cuando surge no se le da mucha importancia, o sea, estaba en las fiestas de las fiestas de los pueblos, en las ferias, en las barracas, era algo siempre como popular. Sí, era como algo muy muy muy guarro, ¿no? Y entonces primero no se cuidaban las copias de las películas, muchas se incendiaban muy fácilmente, y entonces todas esas películas se han perdido. Y si hablamos del cine mudo, y además de cine hecho por mujeres, pues todavía el resultado es peor. Solo para daros un dato, del 100% de películas de cine mudo que podría existir, el 90% se han perdido para siempre. Y de ese 10%, un 5% podríamos decir que está localizado y otro es susceptible de localizar. Entonces, a eso iba, el que corresponde a mujeres de cine mudo, pues es prácticamente inexistente. Elena, nos quedamos con ese dato y nos ha dejado doña Pasolina mala entraña de Raquel Meller. Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampita de la Virgen, ¿qué echo yo para que así tan mal te portes? Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira, niño, que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor buscas tú de otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo, qué mala entraña tienes pa' mí, ¿cómo fue ser así? ¿Cuántas veces en mi reja me sorprenden los primeros resplandores de la aurora? Esperando por si alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora. Pero tú quizás gozando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero. Mientras tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero. Serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo, qué mala entraña tienes pa' mí, ¿cómo puede ser así? Bueno, Volvemos con Elena Cortesina, la primera directora de cine española, y vamos a retomar precisamente esa única película que hiciste. Sí, bueno, es una película que bueno, puede parecer un poco españolada, bueno, es un poco españolada, la verdad, es la historia entre bueno, soy yo la protagonista también, es que directora, protagonista. Pero ¿verdad? Muy bien, eso está muy bien, otro combo. O sea, y yo era florista en la película y mi pareja era novillero, ¿no? Entonces la película cuenta un poco la historia del ascenso profesional de esta pareja, que él llega a ser torero y yo bailarina así profesional, ¿no? Lo que pasa es que ambos deciden dejar sus profesiones para formar una vida familiar. La peli, puede parecer así, pues eso, muy, muy patochada, pero tiene algún coletazo ya feminista, porque yo le decía a mi marido que, bueno, que vale, podemos dedicarnos a vida familiar, pero si aquí los dos dejábamos las profesiones, que no era solamente yo la que tenía que dejarlo. Y bueno, hay en concreto un plano que donde sale cortándose la coletilla así, y bueno, pues que para la época pues era una peli así muy avanzada, creo yo. Y bueno, eso que os contaba de las autorías, sale mi nombre en las reseñas de las películas, los anuncios de la época, en las publicaciones, y al principio aparezco como única directora y paulatinamente, como os decía, voy desapareciendo. Primero comparto la autoría con el guionista, José María Granada, que se entere todo el mundo, que él fue guionista y no fue director. Y ya después me borran a mí de la codirección y me dejan, bueno, pues como actriz y desaparezco de la dirección. Lo que os decía, en Wikipedia salgo compartida. Pero es que en el Instituto Cervantes, Virtual, que tiene ahí como unas bases, no sé, de las fichas técnicas de las películas y todo, ya ni siquiera aparezco. Y en el Ministerio de Cultura vuelvo a salir compartida. Y bueno, esto es muy triste, y sobre todo también es todavía más triste que la película no existe. No hay película. No, se perdió para siempre. Y claro, como ese porcentaje tan elevado del que nos hablabas antes de las películas de cine mudo. Sí, no hay manera de recuperarla. De hecho, este plano que os contaba yo de él cortándose la coletilla, porque lo recuerdo yo, pero no hay manera de verlo. Y nos hablabas, claro, tenemos una gran curiosidad por ese contexto de principios de siglo y cómo las mujeres estaban vinculadas al cine, al consumo y en tu caso, claro, a la producción y demás, es decir, a la entraña, pero nos interesa también esa idea popular del cine. En el sentido de las que hacían las mujeres al empezar el cine. Claro. Sí, bueno, las mujeres que estaban en el cine al principio, en el cine mudo, venían sobre todo del teatro, como por ejemplo era un poco mi caso, bueno, yo venía más del baile, pero también hacía teatro, y de la fotografía. Y muchas hicieron su entrada al cine comprándose una cámara Lumière. Por tanto, sí que se podría considerar que las primeras mujeres cineastas eran a la vez empresarias. Antes os hablaba, por ejemplo, de Carmen Pisano. Carmen Pisano tenía una cámara Lumière y la primera vez que se la ve son en las fiestas de Bilbao, en 1898. O sea, 1898 es el año en que está fijado como el nacimiento del cine, cuando los hermanos Lumière en París hacen la proyección esa, ¿no? O sea, ella ya en las fiestas de Bilbao estaba con su cámara allí montando proyecciones que las denominaba imágenes en movimiento. Luego había otra compañera, Beatriz Aspiazu, que también era dueña de una, y a la muerte de su marido hereda el estudio fotográfico que tenía el marido y lo convierte en un estudio cinematográfico. Entonces, claro, todas estas mujeres con cámaras Lumière, yo es que ya no me acuerdo porque hace muchos años de esto, pero se sobreentiende que las tenían que usar para contar sus propias historias, pero igualmente no hay nada de esto. Y bueno, como te decía, era muy frecuente saltar del teatro al cine, como es mi caso y de otras compañeras como Elena Jordi, que la he nombrado antes, y además de crear también las compañías de teatro y productoras de cine y bueno, también todo lo que dirigió, por ejemplo, Elena también, nada, se ha esfumado para siempre. Y ya para ir cerrando esta interesante entrevista, Elena, ¿qué percibes, qué ves en las compañeras hoy? Bueno, las compañeras de cine. Yo la cosa no la veo mal del todo, por dos motivos, ¿no? El primero es a nivel de producción, ¿vale? Que si te comparas con la producción de hombres, pues la diferencia es abismal, pero la participación de mujeres en el cine al menos no es residual. O sea, ya no hablo de participación como actriz, sino como directoras, ¿no? Pero sobre todo, para mí lo que marca la diferencia, que yo creo que sí que la hay con respecto a la cinematografía de otros países, aunque puedo estar equivocada, es que creo que en la española se está dando una especie de, ¿cómo decirlo?, de hermandad entre las directoras de cine español, ¿vale? Uh-huh. Las primeras generaciones, nosotras cuando empezamos a hacer cine, en cierta manera nos sentíamos como intrusas en un mundo que no nos pertenecía, ¿no? Primero no teníamos ni acceso ni teníamos conocimiento de todas lo que hacían, o sea, de que había otras compañeras como nosotras, trabajando con nosotras, ¿no? Y entonces, al sentirnos un poco fuera de lugar, en lugar de reapropiarnos de ese espacio, intentábamos como pasar desapercibidas, ¿no? De decir, bueno, yo estoy aquí, hago mi película, luego sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo creo que ahora sí que ha cambiado, ¿no? Ahora sí que existe más una tradición femenina, tienes acceso a todo eso, ya no hay una incomunicación entre las cineastas y quizás se haya generado más una conciencia de grupo y, bueno, se puede ver como en la creación de algunas instituciones que, bueno, son instituciones burguesas como Encima o lo que sea, pero al fin y al cabo son instituciones que engloban a todas las mujeres cineastas o, por ejemplo, el hecho de hacer muestras de cine de mujeres pues ya da una señal de que existe la necesidad de crear esa tradición y uh-huh. contársela al resto y seguir trabajando siempre en colectivo. Hay esperanza, ¿no, Elena? Yo creo que sí, a lo mejor soy muy feminista también, soy muy optimista, uh-huh. pero yo creo que sí. Bueno, pues Elena Cortesina, primera directora de cine española, uh-huh. muchísimas gracias por haber estado en este Herstory Fuxia. A vosotras. De Sevilla un patio salpicó de flores, una fuente en medio con un surtidor, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Tras de su cancela de hierro forjado hay una mocita de tez bronceada, y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido que hablándole está. La luna rosa de plata bañó el patio con su luz. Muy cerquita de su novia dijo el mocito andar, manojitos de claveles, capullitos florecidos, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío. El patio salpicó de rosas, patio de las monjas de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una monjita que como ella tiene carita de flor y que se parece a aquella mocita que tras la cancela le hablaban de amor. Escuchábamos a Imperio Argentina cantando Rocío. Imperio Argentina, compañera de Elena Cortesina, primera directora de cine español. Y vamos a pasar ahora del cine, del entretenimiento, a casi, podríamos decir, el más allá, la física. Vamos a tener a Margarita Hack con nosotras, astrofísica, feminista, atea, vegetariana, comunista y entusiasta de la bicicleta. Nace en Florencia en 1922 y se cría en pleno fascismo, aunque sus padres siempre fueron muy críticos con el régimen. Su familia no es católica y ella respira y se nutre en un ambiente libre. Se licencia en física en 1945 con una tesis sobre las cefeidas, una clase particular de estrellas variables, cuya luminosidad varía rítmicamente con un periodo muy regular, y así empieza su interés por la astrofísica. Ha sido profesora de astronomía en la Universidad de Trieste y la primera mujer italiana en dirigir el observatorio astronómico en esta misma ciudad. Persona libre e inconformista, la tenemos aquí para hacerle algunas preguntas. Muy buenas tardes, Margarita. Buenas tardes y gracias por invitarme. Te declaras atea en un país profundamente católico. Uf, muy católico, sí. Por suerte, mi familia me ha enseñado a ser libre, pero libre de verdad, o sea, libre con responsabilidad. No como el partido de Berlusconi este, que también se llama Partido de la Libertad, pero de libre no tiene nada. Solo, uh-huh. La libertad solo es una cosa individual. Y de hecho, para mí la libertad es una cosa también colectiva. Eso, libre, pero con responsabilidad. De hecho, no tengo ninguna duda sobre la existencia de Dios. Nunca he tenido gran interés por la religión y nunca he creído en nada. Bueno, esto puede parecer un poco así, absolutista o radical, pero creo firmemente que el cerebro es el alma. Y tampoco creo en la vida después de la muerte. ¿Qué es esto de la vida después de la muerte? ¿Un paraíso versión comunidad de vecinos, donde volver a encontrar amigos, amigos y familiares? De hecho, soy atea porque creo que Dios es un invento para explicar lo que la ciencia no puede explicar todavía. Y también, claro, para satisfacer las esperanzas de quienes esperan vivir en el más allá. El problema, ¿sabes qué es el problema? Uh-huh. Es que en Italia hoy todavía no hay espacio para el ateísmo. En 2011 tenía que poner la cara en los manifiestos para publicitar una vacuna antigripe. Y una vez ya impresos los carteles, el presidente de la empresa pública que gestiona los servicios sanitarios en Trieste, que es la ciudad donde vivo, los mandó a quemar porque no quería la cara de una atea en unos manifiestos en la ciudad. ¿Qué te parece? Me parece muy fuerte y, claro, has tenido que superar obstáculos en tu vida. Este me parece un tema esencial, desde luego, el tema del ateísmo, pero también está este tema ya más florido y hermoso, que se podría decir que es el ser mujer, lo mujer. ¿Cómo te ha afectado esto? Bueno, de hecho yo en ese sentido me considero muy, muy afortunada. Porque mi familia, mi padre y mi madre eran iguales. No eran católicos, ¿eh? Mis padres. Y además uh-huh. Mi padre era suizo. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver. Uh-huh. Sí, esto es lo que yo llamo la hibridación, que siempre está muy bien. Total, algo de cosmopolitismo europeo. Uh-huh. Un poco más allá de los estrechos, de las estrechas fronteras de los pueblos italianos. Y de hecho, mis padres en aquel entonces, yo he nacido en 1922, ya se repartían todo el trabajo doméstico. Uh-huh. Luego, por suerte, me han educado a ser libre, a pensar y también a pensar que tenía que trabajar y que hacer mi carrera. También en casa, en mi familia elegida, con mi pareja, siempre hemos dividido las tareas en partes iguales. Y de hecho, nunca he sentido gran problema porque estaba concienciada desde joven. Entonces, siempre he peleado y esto me ha dado mucha fuerza y mucha energía. Lo que veo hoy en día, lo que sí que me gustaría mucho, es que las mujeres fueran educadas sin el sentido de inferioridad que las atrapa en roles subalternos, que veo que es algo que falta muchísimo, especialmente en Italia. Mm. Tienes un compromiso bastante importante con la divulgación. Y aquí una pregunta difícil. ¿Nos puedes explicar qué es la astrofísica? Ah, aquí yo me encuentro muy a gusto. Claro, y de hecho, la definición de astrofísica es muy sencilla, porque no es nada más que el estudio de la constitución física de los cuerpos celestes. Si analizamos la luz de las estrellas, descomponiéndola en sus partes monocromáticas, obtenemos informaciones sobre temperatura, densidad, composición química y fuentes de la energía de las estrellas. Y todo esto nos sirve para estudiar la composición y la evolución del universo. O sea, es nuestra historia, más allá de nuestro pequeño planeta, pero es la historia del universo lo que estudio yo. Y así vamos con una estrella ahora, con PJ Harvey. Stella Marie, you're my star. Star, stand on ground about her. Just hanging in gold stone, just hanging there face exposed. But I think that's Margarita, permíteme que nos pongamos un poco nave del misterio y hagamos esa pregunta de tan... Bueno, ya sabes, la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no hemos encontrado todavía otras formas de vida inteligente? Es que las hay, claro que las hay. El problema es que las distancias son enormes. Y sí que hay vida inteligente más allá de la humana, porque hay millares y millares de planetas, galaxias, pero las distancias son tan enormes y vamos a ver, y la velocidad de la luz, aunque nos cuenten otras cosas, es insuperable. Entonces es probable que este contacto nunca tendrá lugar, aunque claro, me gustaría muchísimo. Detalle friki, seguimos por aquí. En Star Trek el empuje warp era el método de desplazamiento empleado en el universo. El límite de la velocidad de la luz es absolutamente insuperable. Hay quien hizo esta hipótesis que el límite se pueda superar, pero por ahora, con los medios que tenemos, a mí no me lo parece. Como preveía la ley de la relatividad, si la velocidad es igual a la de la luz, las longitudes se reducirían a cero, los tiempos se dilatarían al infinito y las masas se volverían infinitamente grandes. Entonces, por ahora, nada que hacer. Tenemos la ciencia ficción y nos tenemos que aguantar con esto. Y siguiendo en la nave del misterio fucsia, otra pregunta tipo, ¿vida inteligente en otro planeta podría ser parecida a la nuestra? Y bueno, ¿qué considera la ciencia también como vida inteligente? Esto nos interesa. Claro que nosotras imaginamos a seres como nosotras y como nosotros, que tienen capacidad de abstraer, de estudiar el universo. Bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sí es muy probable es que haya otros planetas con formas de vida. Que existan otros planetas, ya lo sabemos, se han encontrado. Pero, como ya decía, las distancias son tan grandes que por ahora no hemos podido descubrir nada. Uh-huh. Los planetas que conocemos mejor, que son los cercanos al Sol, y los demás que se han descubierto hasta ahora, no son aptos para el desarrollo de la vida. Uh-huh. Pero hay millones y millones de estrellas, galaxias. Entonces, con estos números, pensar que estamos solos parece absurdo. Y vamos a ponernos un poquito menos serios, diría yo. Pues, menos serios, pero ya sabes a qué gravedad me refiero. Pues tienes una larga historia de participación en varios movimientos y partidos, y entre ellos, muchos de ellos comunistas. Bueno, sí, ¿por qué no? Creo que lo único que nos queda como seres humanos es luchar para un mundo mejor. Y en este sentido me parece prioritaria la lucha anticapitalista. Uh-huh. El capitalismo es una forma de vida extremadamente violenta y no es sostenible. Entonces, ¿por qué no? Y esto además me parece casi mucho más serio que no la astrofísica. Yo por eso decía, hay una gravedad distinta en la pregunta. Y siguiendo precisamente con toda esa lógica, en 2010, persona gay del año por tus actividades a favor de los derechos civiles y el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales. Temazo. Ay, sí. Temazo, y me hizo muchísima gracia. Uh-huh. Me hizo muchísima gracia porque, aunque yo no me defina como homosexual, tengo una pareja, es un hombre toda la vida, siempre el mismo, además. O sea que, además, tengo una vida de pareja muy aburrida. Pero vamos a ver, me nombraron persona gay del año y ha sido un gran honor para mí. De hecho, me llama mucho la atención la falta de derechos para las personas homosexuales en Italia y me parece una vuelta al oscurantismo. Bueno, una vuelta. De hecho, nunca hemos salido de él. En otros países, como aquí, por ejemplo, han hecho elecciones civilizadas al respecto. En otros temas a lo mejor no, pero en algunos sí. Hay que reconocerlo. Italia sigue siendo un país atrasado. Bueno, no me gusta mucho esta palabra, pero nos entendemos. Italia todavía no sabe nada de qué es el respeto y también la libertad. Claro, tenemos el Vaticano, todos lo dicen, y el Vaticano es un gran obstáculo. Pero ¿qué pasa? Que el Vaticano está, pero los políticos no se toman la responsabilidad de reaccionar y de ser libres. Y si no reaccionan, significa que son mojigatos y que con la Iglesia, y que no saben qué es el respeto para la libertad de los demás. ¿Y eres vegetariana desde niña? Desde niña. Mm-hmm. Me criaron así mis padres. Sí. Así me han criado y la verdad es que nunca comería carne. Nunca comería carne porque me parece una barbaridad matar a millones de animales cada día. Es como una hecatombe. Y de hecho, pienso que tendrían que llevar a los niños y las niñas de los coles a ver qué son los mataderos. Uh-huh. Hace tiempo los mataderos estaban en las ciudades, en los centros de las ciudades. Ahora rebaes están bien fuera y bien escondidos y nadie sabe lo que pasa. Como para muchas otras cosas, para los niños la carne es una bonita confección envuelta en película que se encuentra en los supermercados y no saben nada, no saben los sufrimientos que han padecido los animales. Eres vegetariana y biciclista. Y esto nos gustaría ya para cerrar preguntar para Margarit Hack, ¿qué es su bicicleta? Felicidad entre las piernas. Uh-huh. La bicicleta ha sido mi compañera toda la vida. Para mí es el sentido mismo de la libertad. Es la posibilidad de moverse en autonomía y de pensar autónomamente. Margarita Hack, feminista, astrofísica, atea vegetariana comunista y entusiasta de la bicicleta, como nos acaba de confesar, ha sido nuestra última invitada en este Hair Story Sangre Fucsia y estamos desde luego encantadas. Muchísimas gracias a vosotras y que sigáis mucho más. Gracias. La selección de agenda, como hemos dicho al principio, en marzo es muy apretada. Empezamos con una convocatoria que se extiende hasta el 28 de marzo, convocada por la librería peluquería Los Oficios Terrestres, titulada Entre Pucheros Anda Todo Dios. Se esperan trabajos teóricos, performativos, sonoros en torno a la vida, obra de Teresa de Ávila. Y además está el premio dotado con 400 euros. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Annie del 8 de marzo, Mani del 8 de marzo de Cibeles a Sol a las 12 bajo el lema Contra la violencia del capital, feminismo radical. Y mañana sábado 7 de marzo en el Centro Social Ocupado La Dragona tendrá lugar una jornada de participación abierta y mixta que empieza a las 6 de la tarde con un taller mixto sobre teatro de la oprimida. A las 8 habrá un debate en torno al machismo en los movimientos sociales, ese gran tema. Y a las 10 nos relajaremos un poco con música en directo con Ashabá, Alicia Ramos y luego karaoke y pinchada. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday. They go to the club. Mañana, actividades en el patio, a las 7 de la tarde, mesa redonda. Sin feminismo, no hay democracia. Ganemos feminismos, área de igualdad de Podemos, candidatura feminista de Donostia y coordinadora feminista participarán en esta mesa redonda. A las 7 en el patio y a las 9 de la tarde, Guateque Feminista, pinchada feminista, fotocall, bailoteo y mucha diversión para celebrar el 8 de marzo. Y mañana Sangre Fucsia estará también en Radio Utopía con motivo de las jornadas que se celebran allí por el 8 de marzo. Estará en una mesa de debate sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación junto con las compañeras de Pícara Magazine y Sisterhood. Y nos despedimos de este especial Hair Story Fucsia, donde hemos tenido travestidas a Gaels de Ana Obrera de Lique, a Doña Pasolina de Elena Cortesina, la primera directora de cine española, Valentina como Margarita Hack, la física feminista y ciclista vegetariana, y Dan Spotting como La Roldana, escultora. Reino Hueco ha estado preguntando y Loli DJ a los controles.